la salvaje, la con mi Versace. Anda por la noche, puesta pa' derroche. Tu pela salvaje, la con mi Versace. Gente que no sabe dormir ya está en el estudio. Son las 11:30. ¿Cómo andás, Mariana? Muy bien, ¿y vos? Bien, ¿tuviste vacaciones? Sí, estuve de vacaciones y después me enfermé, así que, bueno, hace unas semanas que no vengo. Bueno, pero lindos recorridos vi que hiciste. Sí, me fui con mi mamá a las cataratas del Iguazú. Mirá así vos. Que la pasamos muy bien. Sí, el segundo viaje que hacemos juntas. Ah, re lindo, me encanta. Sí. No, bueno. Nos lo debíamos. Bárbaro. Y no conocía, así que conocí Misiones, que es muy hermoso. A mí me gustaría volver, porque fui cuando tenía 14, 15, no recuerdo tanto. Uh-huh. Así que me gustaría ver algunas de las cosas que ya vi para ver si siguen iguales. Sí. A mí lo que más me gustó de ese viaje fueron las ruinas. Ah, claro. Sí. Las ruinas... No las visité. Mira, te digo que me gustaron hasta más que las... Que las cataratas. Las cataratas. Porque las cataratas lo que me pasó es que vi toda una organización muy Disneylandia en el parque. Que llegás y tenés los paseos. Pero más del lado brasilero que del lado argentino. No, cuando yo del lado argentino fui no había nada de este lado. No, ahora sí hay un parque realmente armado. O sea, mucho merchandising. Sí. La verdad que las ruinas impactan muchísimo de toda la historia que tienen. A mí me impactó sí. eso. Sí, yo no llegué, pero sí me impresionó mucho lo que decís Disneylandia. No lo había pensado en esos términos, pero sí el hecho de que hay muchísima gente y es muy turístico y nosotras no fuimos en el fin de semana largo. Mirá vos. Y me impresionó eso. De hecho, las consecuencias de salud que tuve fue por estar con tanta gente, porque yo tengo problemas de ansiedad, como uh-huh. siempre lo digo, que para que pongamos sobre la mesa el tema de la salud mental. Sí. Y entonces después estuve días para controlar esa ansiedad que me dejó el viaje, ¿no? Pero el viaje fue hermoso y todo, pero era impresionante la cantidad de gente. Mucha en gente. Todos lados, en la calle. Y además es la ida a las cataratas, tiene mano y contramano, para que te des una idea de lo que es la cantidad de gente. Sí, circula, sí, que sí, vas sí. caminando, pero tiene mano y contramano. Claro. Así que, bueno, hay que tener en cuenta eso. Para si sos agorafóbico, no es el lugar. Bueno, no. yo tengo esas cositas también. Sí. Pero a mí, más en las canchas de fútbol y en los mega recitales. Claro. Ahogás, yo me ahogo también. Me da la sensación de que, digo, y cuando me quiera ir de acá, ¿cómo hago? Claro. Me pasó fuerte en el 25 de mayo de Cristina en Plaza de Mayo. Ajá. También. Claro. Que lo soporté. Sí, porque a mí también me pasó y nos fuimos, de hecho. Sí. No sí, lo soporté, claro. Tuve un ratito y me fui. Bueno, podrían llamar o mandarnos mensajitos para contarnos sus problemas de salud mental. Sí, 33-78-66. Recién estaba hablando con la compañera Pau y me contaba que hace días que no duerme, que justamente esta columna se llama Gente que no sabe dormir. Y bueno, hablábamos de eso. Y justo anoche vi una película que se llama Animales Nocturnos, que es de lo que quiero hablar hoy. No sé ajá. si la vieron, es del 2016. A ver, che. Amy Adams y Gyllenhaal, el actor divino, el hermoso. Bueno, los dos hermosos. Sí, ya sé. No la vi. Bueno, me gusta primero porque... llama Animales Nocturnos porque ella no puede dormir, es insomne. Y comienza la película con que ella es una galerista de arte... como muy cheta, con un chabón como muy acomodado, y recibe un manuscrito de su ex marido, que es novelista, y que le dedica la novela a ella, y se llama Animales Nocturnos. Con el transcurrir de la película nos damos cuenta que el libro se llama Animales Nocturnos porque era el apodo que él le había puesto a ella por no poder dormir. Y algo que me gustó mucho, que lo quería compartir con ustedes y que casi me obsesionó, de hecho desde anoche hasta hoy estuve pensando todo el tiempo en eso, es que la película trabaja la representación adentro de la representación. Es decir, hay una línea narrativa que es la de ella recibiendo el manuscrito, ¿no? Que sería el presente narrativo, y otra línea que es lo que sucede adentro del manuscrito que escribió este hombre, que es una novela de suspenso y muy violenta. Entonces esas dos líneas van conviviendo y no sabe, bueno, a mí me interesó más la de suspenso en un momento, pero luego al final hay una revelación mínima, digamos, no es una revelación que de hecho es spoileable, pero que es muy conmovedora al respecto del por qué. La causa. El por qué la dedicatoria a la novela, ¿no? como la historia de amor entre ellos es una historia del montón. Se casaron, ella lo dejó porque no le gustaba que fuera escritor, le parecía un fracasado, qué sé yo, y ella le decía débil, ¿no? Y luego, en la otra línea, en la novela que él escribe, es una historia muy heavy en la que van una familia de vacaciones en la ruta, frena... esto lo voy a contar un poquito nada más por si la quieren ver a la película. Está en Netflix. Sí, en Amazon Prime. Ah, en Amazon. Y luego ellos tienen una situación de violencia muy extrema con otros pibes que están en dos autos que los frenan y, bueno, y pasan cosas sí, que... Sí, hay un abordaje ahí. Hay un abordaje, sí. Y en un momento él se encuentra con uno de estos chabones pasado el tiempo... Y tienen un enfrentamiento y él le dice débil, ¿no? El personaje de que él está escribiendo le dice débil, que es el mismo calificativo que su ex esposa a quien le dedica la novela, usada con él. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿cómo hacemos los...? ¿Qué significa una dedicatoria para un escritor o escritora, no? A mí me gusta mucho dedicar mis novelas y... Para mí la dedicatoria funciona también como un epígrafe. El epígrafe es como el lente a través del cual se va a leer el resto de la novela. Y para mí la dedicatoria también funciona así. Entonces a mí me impactó que este autor, que es ficcional, ¿no? Que está dentro de la ficción construida de la misma película, haya equiparado la violencia de su esposa con la violencia extrema de estos varones, ¿no? Así que, bueno, les recomiendo eso. Y también pensaba cómo yo pienso mucho en estructura, cómo funciona en el cine, en el arte o incluso en la literatura, esto que decía antes de la representación adentro de la representación. Por ejemplo, en Hamlet, lo que hace Hamlet es monta una obra de teatro. Adentro de la obra de teatro, él monta otra obra de teatro para mostrarle a Gertrudis y a Claudio lo que ellos hicieron con su padre, claro, ¿no? Cuando estaban gestionando el asesinato del rey de Dinamarca. Y, por ejemplo, en La Menina de Velázquez, la obra plástica también, ¿no? Uno ve la representación, la obra en sí, pero adentro está el mismo Velázquez pintando otra obra, ¿no? Como si eso se pudiese replicar hacia el infinito. Y bueno, me gustó eso, le pregunté a algunos amigos si se les ocurría otros ejemplos de eso y pensé, ahora también estoy leyendo una novela de Mariana Sandes que se llama Una casa llena de gente, que por ahí en otro momento la traigo de vuelta para conversar con ustedes, que también trabaja dos líneas narrativas, pero no es tanto representar adentro de la representación porque ella cuenta su infancia adentro de unas casas tipo chalet pegados, que entonces medio que se escucha todo lo que hacen los vecinos y qué sé yo, y a la vez las mezcla con unas cartas de la madre. Entonces, pero las cartas de la madre no vienen como a revelar nada ni a construir, o revelan mucho menos que esto que lo que estoy diciendo. No es que construye otra ficción adentro de la ficción. Esta cosa medio caleidoscopio, ¿no? De mirar una cosa y adentro o encontrarse con otra, es una estructura que me interesó más allá de la... del tema, ¿no? Me parece una venganza esa dedicatoria. Total. Me hace acordar... es una linda dedicatoria, es como para... No te olvides que vos... Sí. Me hace acordar a... Creo que esté en Trilogía de New York, Paul Auster, cuando ese amigo de la infancia le pide que publique sus novelas y él como que se apropia de la... Claro. De la vida de ese amigo que se casa con la mujer, tiene una relación con la madre y además va contando lo que el amigo supuestamente le va tirando en cartas. Claro, sí, me gusta pensar eso y lo que decías de la dedicatoria, claro, a mí también yo también trabajo con mucha violencia explícita en mis novelas, entonces yo digo como, ¿qué, te estoy haciendo algo lindo o te estoy cagando la vida dedicando un libro, no? Como que no sé, o incluso hay un poema que le escribí a Pil Maiken que a veces lo leo, y cuando lo releo digo, fa, no, no sé si está bueno que te dediquen esto, ¿viste? Así que bueno, si quieren... Bueno, pero yo creo que, ponele esto, que uno después lo relee, por supuesto no es la misma persona que escribió. Claro. Porque hoy no es la misma persona que escribió en ese momento, pero en algún punto cuando se... Va, no sé, me parece que cuando se decide dedicar, Hay, por un lado, un hecho genuino de elección a quién le dedico, y otro es una máscara. Uno no es nunca lo que escribe. Claro. Del todo. Sí, sí, por supuesto, coincido. Y también esto que te decía, bueno, del lente a través del cual se mira esa novela, ¿no? Qué sé yo. Yo mi última novela se la dediqué a mi hermano y la verdad es que sentí mucho dolor en dedicársela a él, y a la vez no tiene otra dedicatoria posible, la verdad. Claro. No tiene otra. Es así. Y yo sentí, por eso me gustaba hablar de esta... O sea, igual lo que probablemente lo que estoy diciendo es lo menos interesante de la película. Por eso, porque la película es re pochoclera y re suspenso y todo. Pero a mí me interesó el tema de la dedicatoria, ¿no? Bueno, acá me dice un oyente. Bienvenido, Bob, de Onetti. Está dedicado a Dorotea Moore, ignorado perro de la dicha. ¡Ay! Hijo de puta. Hijo de bueno, puta. Pero Onetti, viste que siempre sí. Es un hijo de puta. Sí, ignorado perro de la dicha. Le dice a Dorotea. Ay, ya sabemos, yo ya sé quién mandó ese ya mensaje. Sabemos, ¿eh? Ay, y hay una dedicatoria que a mí me impresionó mucho, de Leo Yola, que le dedica a su pareja Alejandra Sina, que era como por cargar el peso de mi cruz, algo así. Uf, yo dije, ay, la concha. Tremendo. De ¿por qué se la diste? Cargala vos. Claro. No podías ir al psicoanalista, no, tenías que tirármela. Claro, es un montón. Encima todo esto. Es demasiado. Qué desgracia. Así que bueno, nada, pensaba en eso, en las dedicatorias. Pero bueno, miren la película, que está buenísima. No solo por estas pequeñas cosas, cómo se enlaza el tiempo presente narrativo con esta otra ficción, sino porque es un suspenso, es un thriller psicológico muy, muy recomendable, con actuaciones muy buenas y una dirección de arte muy preciosa. Bueno. La verdad que podemos descubrir muchos artistas a través de que avanza la película. Vos decís pochoclera, pero este Jake Gyllenhaal, creo que sí. Se llama, ha hecho un montón de películas que son pochocleras, sí, en algún punto, y buenas. Y otras son raras. Sí. Ha hecho raras y pochocleras buenas, o sea que, que vos de verdad decís, pero nada más que, bueno, vos decís, el casting siempre es bueno. Sí. En general tienen para elegir a mucho. A mí me gusta mucho él como actor. Quisiera recomendar, ya que decís, una de él que se llama Perseguidos, que trabaja él, que también es muy polémica, es sobre el secuestro de unas nenitas, y él es el investigador, muy buena. Y después de Amy Adams, Sharp Object, que sería Objetos Filosos, es una serie impresionante, y también tiene un poco esto de la representación adentro de la representación, porque hay una de las adolescentes medio corrida que juega con una casa de muñecas, ¿no? Y ahí adentro de esa casa de muñecas como que pasan cosas, cositas. Pero bueno, Sharp Object es una de mis series preferidas, así que también aprovecho para recomendárselas. Bueno, buenísimo. Entonces ahora queda todo subido después en la página por si no escuchaste, te olvidaste, no nos entendiste del todo. Pero yo voy a aprovechar para ver algo de lo que tiraste. Nos vemos. Sí, vamos a aprovechar. Muchas gracias por el espacio. No me olvidaba. El jueves tenemos club de lectura, hablando de lo raro, lo extraño y todo eso. Flores que se abren de noche, de Tomás Downey. Es un libro bastante espeluznante en términos de Mark Fisher. Y bueno, vamos a estar conversando con el autor y conversando sobre el libro en Brasita de Fuego, 7623. Es libre y gratuito, así que los esperamos y las esperamos. Este buen hombre que acaba de nombrar, te hace sentir cosas feas, ¿no? Sí. Downey te mete en un oscuro fondo. Sí, así es. Sí, bueno. Sí, yo estoy releyendo además ahora su libro y nunca deja de generarme esa incomodidad, ¿no? Cuando lo cotidiano se vuelve extraño, es incómodo. Es incómodo, pero bueno, hay que aprender a cambiar la incomodidad, sobre todo, ¿no? Sí, pero además me parece que son ficciones, que esas películas que nombro o la literatura de Tomás Downey, que dejan en evidencia que nuestra normalidad es muy frágil. Gente que no sabe dormir, Mariana Komiserov.